como gota de agua en un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración, como pajarillo herido que se muere. Si tu mano no me guía, yo no tengo dirección. Si tu aliento me faltara, moriría mi corazón. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo, sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Huyendo de tu presencia, escapando hacia el placer, sin tener sosiego ni hallar reposo. Dime a dónde podría ir, oh Dios, a quién acudir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Está la vida y la luz de la verdad. Si tu palabra me guía y me das felicidad. No, yo no sé. Soportando el peso de mi propio.